Y me queda una más, que se llama Aire Tenue. Que la clave sea no pensar, sumirse en medio de un mar difuso, opaco y en movimiento. Flotar y ser como una hoja que se mueve entregada, a la marejada rabiosa o a la mera calma, a la nada previa al abismo temporal, a las corrientes y fuerzas naturales, o a la estela artificial de un barco que pasa rompiendo todo oleaje. Llegar a la costa, revolcarse en la arena, y que con cada rompiente nos movamos algo. Nos tapa la arena un poco, pero de nuevo, el agua, la espuma. Nos saca y nos lava, como esa ducha que nos dimos, no para lavarnos por fuera, sino para dejar ir aquello que duele y quema por dentro. Flotar y entregarse. Confiar en el decurso del tiempo, en que el cuerpo puesto en juego se amolda, se mueve, se enloda y retoma. Fluye en un andar firme pero lento, hacia la luz, hacia el canto de los pájaros, hacia el aire tenue, que solo se ve con los ojos calmos a la hora del amanecer.